yo sigo igual, solo aquí en la tierra sin poder hallar el amor que busco y no puedo encontrar. Tal vez en el cielo esperándome estés, si hace mucho tiempo nunca lo sabré, pero algún día a su lado iré y todo mi amor le daré. Sin poder hallar el amor que busco y no puedo encontrar. Tal vez en el cielo esperándome estés, si hace mucho tiempo nunca lo sabré, pero algún día a su lado iré y todo mi amor le daré.